Conozco una morocha atrevida como mi 9. Tengo una rubia que en el baile me lo mueve. Me luqué una colorada y me pide que no frene. Conozco una veterana que le encantan los nenes. En el boliche escabeando Malibú, fumando maricú. Ana, me la traje de Palermo, Hollywood. Es una hija de pu, encima mueve el cucu. Flama, flama. Ella quiere Malibú, más puta que Betty Boo. Que la agarren del pelo y en la cama la sacú. Ella quiere Malibú, más puta que Betty Boo. Que la agarre la sonza y le mene todo ese cucu. Y tu novio es un moño, venite conmigo que acá está toda la coyo. Que vuelva pa' su jaula ese loro. Tu chico que no se regala algo que le armamos el velorio. Encima vos estás re linda y yo me vuelvo re loco. Moñón, te luquearon la guachín y te rescataste, guachín. Eso por Gil, por pasarte de berretín. Ahora tu chica dentro del baile me mueve la burra por un chandón con espíritu. Que se le explota el jean, ta que se le explota el jean. Ahora tu guacha dentro del baile, ta que se le explota el jean. Ta que se le explota el jean, ta que se le explota el jean. Ahora tu guacha dentro del baile, ta que se le explota el jean. Me llamaron para el Remy porque le meto como él. Ando vacilando con el gato del 23. Se pone atrevida si escucho te rescaté. Ese culo está explotado, yo siento que coroné. Escucha este tema y me etiqueta el pantalón. La preta, los flachos pa'l suelo, la combi completa. Lo que quiero, mami, que te ponga fresca sin tanta historieta. Esa burra cotizada, corto un duque 390. Ella se pone bien pu cuando cae para acá. No hace falta hablar, activa el modo satira. Sabe llegarme al toque porque tiene tutica. Conmigo, ella quiere Malibú, más puta que Betty Boo. Que la agarren del pelo y en la cama la sacú. Ella quiere Malibú, más puta que Betty Boo. Que la agarre la sonza y le mene todo ese cu. Escaviando Malibú, sola ahí dentro del club. Lo fumamos en un blunt, la moña de bulebún. La pistola suena brrr, los escapes suenan brrr. Los parlantes suenan brrr. Este es el Remy que la detona. Ando la clan de con par de matonas. Tiene el tabo, mano son de tona. Activa en la red, todo la menciona. Estamos de gira con un par de malas. Ella tomando tu silla la pala. Tienen que romper, no jalan. Cuando me pego la impala. Dale mami, pégate. Que ya son como las tres. Que ese culo rebote. Par de botellas exploté. Fuman echando los bate. La marieta en el pote. Dale mami, pégate. Con el código soltante. Como perra y lo choca. Le rompe cintura. Vacilando champeta. Malibu le retumba. La gata anda suelta. Cuídense en la rumba. Dice, mami, choca ese maletón que tiene tremendo burrón. Rompiendo la pista, quiere que le apretón. Infomana, tío, me pide un poco el sazón. Que de frente está notable que quiere sentir presión. Y si ella usa Nike, combina la Valencia. Tú eres más ataque de ti, baby, no temas. Me mira con cara de mal y se la trae. Pero andamos chill porque se cuna prepa. Cabrón, ¿qué fue? ¿Te pegaron los cuernos? No es culpa mía, si ya se me pega la guaperria. No es culpa mía, si ya se me entrega la guapincha. Y pregunta qué pinta, que estaba solita y se acordó de mi pinga. Después de chingarla yo me voy con los pinta. A ver qué pinta, si hoy se singa, chinga, chinga. Pregunta qué pinta, que estaba solita y se acordó de mi pinga. Después de chingarla yo me voy con los pinta. A ver qué pinta, si hoy se singa, chinga, chinga. ¡Gantel! ¡Dímelo, Versa! Atentamente el Roldán. Locura Mix, que te quede claro. Dímelo, M, Corona en el área. Las solteras, ¿dónde están? Dímelo, Mael. Dímelo, Antonio.